Sección 48. De los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 8. Capítulo 2. Liagavi. Debía partir a carrera tendida y se encontraba sin dinero para alquilar caballos. ¿Cuánto le quedaba de sus años de prosperidad? Reducíase a 14 copecks. Tenía en casa un reloj de plata inútil. Lo llevó a un judío, dueño de una relojería en la plaza del mercado, y sacó por él 6 rublos. «No me esperaba tanto», exclamó Mitya radiante de gozo. Aún le duraba el entusiasmo. Con los 6 rublos volvió a casa y pidió prestados a sus huéspedes 3 más que le dieron gustosos, aunque eran toda su fortuna. Lo querían sinceramente. Mitya, en su exaltación, les dijo entonces que aquel mismo día se decidiría su suerte y les contó atropelladamente el plan que había expuesto a Samsonov, la decisión de éste, sus propias esperanzas para el futuro, etcétera, etcétera. Estas gentes guardaban muchos secretos que les había revelado su inquilino y lo consideraban un caballero sin ningún orgullo, dándole un trato familiar. En poder de 9 rublos, Mitya mandó alquilar caballos para la estación de Volovia. De esta manera pudo quedar establecido el hecho de que a mediodía de la víspera del suceso, Mitya, sin un céntimo, tuvo que vender el reloj y pedir prestado para proporcionarse dinero, y todo en presencia de testigos. Anotó esto. Luego se verá por qué. Aunque estaba radiante con la satisfacción anticipada de tener vencidas todas las dificultades, asaltóle por el camino el temor de lo que pudiera hacer Grushenka en su ausencia. ¿Y si se le ocurriese ir aquel mismo día a casa de Fedor Pavlovich? Por eso había partido sin decirle nada, encargando a la patrona que a nadie revelase su viaje si preguntaban. Es necesario regresar esta noche», repetían el traqueteo del coche. «Aunque tenga que arrastrar conmigo a ese Liagavi para redactar la escritura». Así pensaba él en la agitación de su ánimo, pero no estaba en su suerte que se realizaran sus sueños. Para empezar, llegó tarde, por tomar una vereda desde la estación de Volovia, que alargó hasta 18 las 12 verstas de distancia. Además, no halló en casa del cura de Iliskoe, había ido a una aldea próxima. Mientras iba a encontrarle con los mismos caballos que estaban a punto de reventar, se hizo de noche. El cura, un hombrecito amable y precavido, le dijo que Liagavi ya no vivía con él, sino en su hoy posiolok, y que pasaba la noche en casa del guarda de un bosque que trataba también de comprar. Mitya le suplicó lo acompañase allí, si quería salvarle la vida. El cura dudó un poco, pero vencido de curiosidad, consintió en guiarlo hasta su hoy posiolok, aconsejando para su mal que fuesen a pie porque no distaba más que una versta. Se pusieron en marcha y el cura tuvo que correr para mantenerse al lado de Dmitri, que avanzaba con paso de gigante. Mitya comenzó a explicarle su plan y, nervioso, excitado, le pedía consejo con respecto al Liagavi. El cura le escuchaba atento, sin atreverse a dar consejo. Era hombre avisado antes de llegar a viejo. «No sé, no puedo decirle. Oh, ¿qué le diré yo? Etzik». Al saber que su acompañante se hallaba en diferencias con Fedor Pavlovich, a quien debía mucho, se mostró alarmado y no menos sorprendido al oír que llamaba al comerciante campesino Liagavi, recomendándole encarecidamente que, aunque en realidad tal era su nombre, nunca se le daba so pena de ofenderlo gravemente que lo llamasen Gorskin si quería llegar con él a algún acuerdo, porque de otra manera ni le atendería siquiera. Mitya se quedó parado y dijo que así lo llamaba Samsonov. El sacerdote, cuando tal oyó, desvió el tema, ocultándole la sospecha que tenía acerca de los propósitos de Samsonov. Si lo dirigió al campesino llamándole Liagavi, no sería con intención de perjudicarle, pero seguramente de ponerlo en una situación ridícula. Mitya no podía fijarse en estas naderías. Caminaba a paso ligero y al llegar a su hoy posiolok, se dio cuenta de que habían recorrido no una versa o una y media, sino más de 3. Esto le irritó, pero se contuvo. Entraron en la cabaña, uno de cuyos lados ocupaba el guardabosque. Al otro lado de la puerta había un aposento mejor acondicionado que habitaba Gorskin. Entraron aquí y encendieron una larga vela. El cuarto estaba caldeado. En la mesa había un samovar que había hervido hasta consumirse. Una fuente con vasos, una botella de ron vaciada, una media botella de vodka y algunos mendrugos de pan blanco. El comerciante, tumbado a lo largo de un banco con la chaqueta plegada bajo su cabeza, aguisada almohada, roncaba pesadamente. Cerca de él, Mitia se quedó perplejo. No habrá más remedio que despertarlo. El asunto es demasiado trascendental y tengo prisa. He de apresurarme a regresar esta misma noche, dijo presa de grande agitación. Pero el cura y el guardabosque, en vez de darle su parecer, callaron. Mitia trató de despertar al durmiente, mas por esfuerzos que hizo, no lo logró. «Está borracho», declaró Mitia. «Santo Dios, ¿qué hago yo ahora? ¿Qué hago?» Y terrible de impaciencia comenzó a sacudirle los brazos, las piernas, la cabeza, levantándolo hasta que lo dejó sentado. A pesar de todos sus esfuerzos, no consiguió obtener más que estúpidos gruñidos e incoherentes juramentos. «No, será mejor aguardar un poco», dijo por fin el cura. Bien se ve que no está en buena disposición. No hace más que beber todo el día, me dio el guardabosque. Dios del cielo, exclamó Mitia, si ustedes supieran lo importante que es esto y lo impaciente que me tiene. No, más vale que espera mañana, repitió el cura. Mañana, perdone, me es imposible. Y en su desesperación comenzó a zarandear otra vez al borracho, dejándolo enseguida al ver lo inútil de sus esfuerzos. El sacerdote callaba, el guardabosque se aburría. ¿Qué tragedias nos acarrea el destino? Gritó Mitia desesperado, y el sudor goteaba por su frente. El cura aprovechó el momento para hacerle comprender que aun cuando consiguiera despertar a aquel hombre, la borrachera le incapacitaría para tratar de un asunto serio. Y como el de usted es muy serio, hará mejor en dejarlo para mañana. Mitia asintió con la cabeza. Padre, me quedaré aquí esperando el momento oportuno. En cuanto despierte, le hablaré. La luz va a cuenta mía, añadió dirigiéndose al guarda, y también el alojamiento de una noche. Te acordarás de Dmitri Karamazov. Lo que no sé, padre, cómo arreglarlo de usted. ¿Dónde dormirá? No, yo me voy a casa, me voy con el caballo de este, dijo, indicando al guardabosque. Con qué buenas noches, le deseo el mejor éxito. Y salió. El sacerdote hacía trotar el caballo, contento de haber escapado, pero daba vueltas a su cabeza reflexionando en la conveniencia de informar al día siguiente a su bienhechor, Fedor Pavlovich, del curioso incidente. No vaya a enterarse de todo el día menos pensado y a enfadarse y retirarme su favor. El guardabosque, rascándose el cogote, se fue a su cuarto sin decir palabra y Mitia se sentó en el banco para acechar el momento oportuno. Una angustia profunda aplanábase sobre su alma como una densa niebla. Un inmenso abatimiento. Quería reflexionar y no coordinaba sus pensamientos. La vela quemaba más y lenta. Cantaba un grillo. La reclusión en aquel cuarto sofocante se hizo insoportable. Representósele el jardín, las bardas y la calle, la puerta de la casa paterna que se abría cautelosamente, Grushenka que pasaba y saltó del banco. «¡Qué tragedia!», dijo rechinando los dientes. De maquinal manera se allegó al durmiente y lo estuvo examinando. Era flaco, de mediana edad, alargado rostro, cabellos ensortijados, barba luenga, rala y taheña. Llevaba camisa azul de algodón y chaleco negro, de uno de cuyos bolsillos colgaba la cadena de un reloj de plata. Miró su cara con odio intenso y sin saber por qué los rizos de su cabello le encendieron la sangre. Le humillaba de insufrible manera que luego de abandonar cosas tan importantes, de hacer tantos sacrificios, completamente rendido y con negocios tan urgentes que resolver, tuviera que cruzarse de brazos ante aquel zafio de quien dependía su suerte para verlo roncar como si tal cosa, como caído de otro mundo. «¡Oh, sarcasmo del destino!», exclamó Mitia, y perdiendo la cabeza, se arrojó contra el beodo y lo sacudió con ferocidad. Lo zarandeó, lo empujó, lo golpeó, mas al cabo de 5 minutos de tan brutal ejercicio, viendo que todo era inútil, se reintegró a su asiento desalentado. «¡Estúpido! ¡Estúpido!», gritó. «¿Y qué indigno es todo esto?», añadió inspirado por un raro sentimiento. Le ardía la cabeza horriblemente. Pensó, «¿He de mandarlo todo a paseo y marcharme? No, esperaré a mañana, me quedaré. ¿Para qué habría venido si no? Además, no tengo otro remedio. ¿Cómo saldría yo de aquí ahora? ¡Oh, el idiota este!». El dolor de cabeza aumentaba. Permaneció inmóvil, sentado. Y sentado y todo, empezó a dormirarse y se quedó dormido. Lo despertó al cabo de 2 horas un inaguantable dolor de cabeza que le hubiera hecho gritar. Martillaban sus sienes, creía que se le pudría el cráneo. Tardó en despertar completamente para darse cuenta de lo que pasaba. Al fin, percatóse de que la habitación estaba llena del humo de la estufa y que podía morir de asfixia. Y aún roncaba aquel borracho. Goteaba la vela a punto de extinguirse. Mitia corrió gritando al guardabosque, quien, despertando, escuchó a Mitia como quien oye llover y consintió ir a dar un vistazo. «Pero si está muerto, está muerto. ¿Y qué? ¿Qué hago yo entonces?», gritaba Mitia como un loco. Abrieron la puerta, una ventana, el tiro de la chimenea. Mitia cogió un cubo de agua de entrada y mojó su cabeza y luego empapó bien el primer trapo que le vino a mano y lo aplicó a la frente de Liagavi. El guarda lo dejaba hacer con desdén. Después de abrir la ventana, gruñó. Ahora todo irá bien. Y volvió a acostarse, dejando a Mitia una linterna encendida. Este se afanó durante 1/2 hora mojando la cabeza del borracho, decidido a no dormirse en toda la noche. Pero tan agotado estaba que al sentarse para tomar aliento se dejó caer sobre el banco y se durmió sin querer. Por la tarde tuvo motivos para alarmarse. Las 9 estaban al caer. El sol entraba de lleno por las 2 ventanas del aposento. El campesino de los Rizos se sentaba en el banco con la chaqueta puesta, ante el samovar preparado y una nueva botella consumida ya hasta la mitad, después de haber apurado la que quedaba de la víspera. Mitia se levantó rápido y, comprendiendo que aquel maldito campesino continuaba irremediablemente borracho, se lo quedó mirando con ojos de pasmo. El comerciante, callado y astuto, lo vigilaba con aire de insolencia y a Mitia le pareció que con cierta condescendencia desdeñosa. Se le acercó el joven. «Perdón, mire, ya se lo habrá dicho el guarda, yo soy el teniente Dmitri Karamazov, el hijo del viejo Karamazov, a quien quiere usted comprar el bosque». «Mentira», dijo el campesino con calma y firmeza. «¿Mentira? ¿No conoce a Fedor Pavlovich?». «No conozco a ninguno de tus Fedor Pavloviches», respondió el otro con habla rápida y cortante. «Si está usted en tratos con él para la compra del bosque, despiértese y acuérdese. El padre Pavel de Iliskoe me acompañó aquí. Usted escribió a Samsonov y él me ha dirigido. Mi tía Carliava perdía la respiración». «Estás mintiendo», replicó por Cecilia Gaby. Flaquearon las piernas de Dmitri. «Por favor, no es cosa de broma. Aunque está borracho, puede usted hablar y comprender. Si no, no lo entiendo». «Y tú eres un pintor». «Por Dios, yo soy Karamazov, Dmitri Karamazov. Vengo a hacerle una oferta ventajosa, muy ventajosa, de ese bosque». El campesino se acarició la barba con importancia. «No, a ti te han alquilado para prepararme la trampa. Eres un granuja». «Le aseguro que está en un error», gritó Mitia retorciendo las manos en su desesperación. El campesino, sin dejar de acariciarse la barba, hizo girar los ojos astutamente. «¿No? Pruébamelo. Dime qué ley permite las bribonadas. Oyes, eres un canalla. ¿Has entendido?». Mitia retrocedió, sombrío, y de repente comprendió. Como él mismo expresaba luego, se encendió una luz en su inteligencia y abarcó la situación. Y quedó estupefacto al pensar que él, inteligente después de todo, se había dejado conducir a semejante tontería. Se había hundido en aquella aventura chusca que ya duraba 24 horas, desviviéndose por aquel Liagavi, aplicándole compresas de agua fría. «¿Y qué sacaré de aguardar si este hombre está borracho? Borracho perdido, y lo estará una semana entera. ¿Y si Samsonov me hubiera enviado adrede? ¿Y si ella? Dios mío, ¿qué hice?». El campesino lo contemplaba burlonamente. En otras circunstancias, Mitia hubiera matado a este loco en un arrebato, mas ahora se notaba débil como un niño. Volvióse al banco, cogió su abrigo, se lo puso sin decir palabra y salió. En el cuarto del guardabosque no había nadie. Sacó 15 copecks en la calderilla y los dejó en la mesa como paga de la vela, del alojamiento de aquella noche y de las molestias que dio. Fuera habíose rodeado de selva y, no sabiendo si tomar a la izquierda o a la derecha, empezó a caminar al azar. Con la prisa de la avenida no había pensado en reconocer el camino. Iba por un pequeño sendero, maquinalmente, casi desvanecido, sin sentir animosidad contra nadie, ni aún contra Samsonov. Estaba tan extenuado de cuerpo y alma que un chiquillo lo hubiera vencido. Al salir del bosque se halló ante una inmensa planicie de campos eriales. ¡Qué desolación! ¡Qué silencio de muerte me envuelve! Pensó. El encuentro de un mercader ambulante que guiaba una tartana fue su salvación. Mi tía le preguntó por el camino que debía seguir y como los dos iban al mismo punto, a las pocas palabras, mi tía montó en el coche. 3 horas más tarde llegaban a Bolovia. Mandó preparar los caballos y como se sintiera morir de hambre, hizo que le sirvieran algo mientras tanto. Devoró en un instante una tortilla, un gran pedazo de pan, salchichón y vació 3 vasos de vodka. Después de comer, sintióse animado y emprendió el regreso estimulando al cochero. Enseguida se le ocurrió otro plan infalible, para procurarse el maldito dinero aquel mismo día, y pensar que la vida de un hombre dependía de 3.000 rublos miserables, pensaba. Hoy mismo los tendré, y se hubiera sentido hasta contento, sin la preocupación de lo que hubiese podido hacer en su ausencia Grushenka. El pensamiento en ella se le removía en el corazón como la punta afilada de un puñal. Cuando llegaron, Mitya corrió sin perder momento a verla. Fin de la sección 48.